La puñalada del que odia duele menos que la del que amas. Ahora ando con pies de plomo, me sudan todos la polla. Y así, si me apuñalan, no hay drama. Si solo me eclipsa un eclipse y nadie exige al elixir, el elixir de una estrella. Pues sí, estás en la sintonía de Contrabanda FM y este espacio que empieza ahora mismo se hace llamar sinaudiencia.com y aparte de ser un programa de radio también es un podcast que se llama como esa dirección que tiene tal cual en internet. Y esta tarde tenemos pues los dos habituales de los últimos tiempos de este programa, Jordi y Javi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Javi. Yo a mí mismo no me digo nada porque si me, ya te lo digo me yo. Resulta raro hablar de mí mismo y eso. Pero bueno, estamos aquí otra vez mano a mano con más dificultades si cabe, ¿no? Porque tenemos la memoria que nos falla a veces. Bueno, me falla a mí, tengo que reconocerlo públicamente. Y bueno, ya veremos a ver cómo acaban estos 60 minutos que acabamos de empezar, que vamos a dedicar pues sobre todo a cosas de cine, especialmente de género, también alguna cosilla de cómics, noticias de la industria que nos vuelve un poco locos a todos. Y creo que también alguna conmemoración retrospectiva y también alguna onomástica así de estas que son largas en el tiempo. Vamos, que tenemos, y quizás si nos da tiempo hablaremos de alguna cosilla que hemos visto y que nos dejamos el programa pasado, en fin. Demasiadas cosas para dos personas en 60 minutos, no lo sé, pero bueno, aquí estamos para enfrentarnos a ello sea como sea. ¿No? Ahí está, ahí está. Y además, si podemos, también daremos un repasillo al libro de visitas que ha estado animado esta semana. Exacto, y además con información y opiniones que también son importantes. Sí, señor. Y un tirón de orejas. Tirones de orejas incluidos. Que tiene su explicación, pero no, bueno. Sí, sí, tiene explicación, pero están bien dados también. Porque, sí, señor. Porque así no volveremos a caer en ese tipo de dudas. Además, donde está no guay. Llegamos nosotros, llega nuestra sinaudiencia. Que para eso está. Claro que sí, es una nosotros, prolongación. Nuestras células son limitadas también. De nosotros mismos. Ahí está. Y bueno, pues vamos a empezar rápidamente porque nos estamos comiendo el tiempo ya entre que hemos tardado un poquillo en empezar y estas cosas. Tú atácale. Vamos a atacar con los estrenos. Destacan dos estrenos. Un estreno es uno de los actores fetiche debate del libro de visitas, precisamente nuestro amigo Jason Statham, que viene dirigido por Olivier Megaton, que como director tiene un par de películas, una de ellas Exit, y luego ha sido segundo realizador en la película Hitman, película que ya dije en su día que me hablaron tan mal de ella que luego hasta me entretuvo. Bueno, tiene lo suyo también. Y bueno, pues con guión de Luc Besson viene Transporter 3. Pues aquí tenemos a ese conductor, Frank Martin. Transportista, ¿no? También transportista, al fin y al cabo, del gremio sí. Del bueno, transporte. Transportista de lo que toque, ¿no? Exacto. Que puede ser cualquier cosa. ¿Y esta vez qué carajo transporta este hombre? No, bueno, no se sabrá porque si no la peli igual bueno, pierde un poco. Pero en principio son dos voluminosas bolsas y a una joven ucraniana. Desde Marsella hasta Odessa. Bueno, bueno, y que por avión no se puede, ¿no? ya se sabe que una de sus premisas es no abrir nunca la mercancía. Claro, porque ni conocer lo que transporta. Porque es un profesional. Es un profesional. Ya recordemos que alguna vez saber lo que transporta le ha traído problemas. Claro, claro, mejor no saberlo. O sea, mejor no saberlo. Te digo yo. Y bueno, pues tenemos este Transporter 3. Vamos rápidamente, porque ya digo que vamos justitos de tiempo. Otro estreno interesante, en este caso es un documental, dirigido y guionizado por Carles Balaguer, crítico de cine y también director de documentales que tuvo quizá el documental con más repercusión por los premios que consiguió fue un documental del año 2001 que se llamaba La Casita Blanca, la Ciudad Oculta, que hablaba de ese burdel, de esa casa de barrets que llamada La Casita Blanca. Mítico aquí en esta ciudad. Mítico en Barcelona, sí. Que era una casa de citas, sencillamente, pues un sitio donde se acudía como un hotel solamente pues para ir a practicar sexo. Pagando. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues también en 2006 hizo otro documental que tuvo también algo de resón, que fue De Madrid a la Luna. Y ahora presenta en este 2008, bueno, rodado en 2008, presenta en este 2009 el estreno de Arropiero, el vagabundo de la muerte. ¿Qué podemos decir de este Arropiero? Pues que lo primero, que fue un personaje que existió realmente, sí, un asesino en serie de los más sanguinarios que ha habido en la historia del Estado español y posiblemente de Europa, podríamos decir. Sí, sí, porque hubo crímenes que cometió Allende de nuestras fronteras. Él, Arropiero, era Manuel Delgado Villegas. Uh-huh. Se dice que es el mayor asesino en serie de la historia de España. Es difícil de comprobar, por lo visto. Sí. Él era un vagabundo, vivía de vender su sangre. Uh-huh. Y, muy curioso ese dato, ¿eh? Sí, es curioso. Y confesó 48 crímenes. Aunque la policía solo pudo abrir líneas de investigación en 22 de ellos y probar 7. Como hemos dicho, algunos fueron cometidos en Francia y en Italia. No solamente cometió en España. De hecho, tanto la justicia como la policía y los psiquiatras no dijeron que el nivel de brutalidad que tenía esta persona, pues no era una persona que se podía reinsertar en sociedad. Sobrepasaba cualquier nivel, ¿no? Ahí está. Entonces decidieron internarlo y marginarlo junto a su sumario y toda la vida estuvo sin que se celebrara ningún juicio por los crímenes que se le imputaban. Y sobre todo, sometido, supongo, a terapias, a... bueno, arrancarle cualquier vestigio que le quedara de humanidad, y murió en 1998. Como quien dice, hace 10 años. Exacto, en un misterio, en muchas incógnitas de qué pasó realmente con este caso y por qué nunca se llevó a juicio, etcétera, etcétera. Yo no sé si aclarará a ese respecto algo el documental, pero es que creo que ha sido un caso, digamos, tan flagrante y tan descarado de un tío paseándose por ahí, matando gente sin ton ni son, a troche y moche y sin ningún tipo de limitación, que a la propia justicia, a las propias fuerzas de seguridad, les dio tanta vergüenza cuando lo tuvieron en sus manos que lo escondieron directamente. Porque creo que, claro, en la época en que este hombre cometió sus fechorías, pues claro, la investigación criminal, los C6 y todas esas mierdas todavía no estaban muy desarrollados, y entonces el tío no es que quizás tuviera especial cuidado en no borrar pistas y cosas de esas, sino que simplemente, pues digamos que se aprovechó de un estado de bondad, digamos, policial, en la que quizás él, pues por sus características también de vagabundo, de transeúnte, pues iba de un sitio para otro. Y claro, si no tienes un móvil para matar, no te quedas en los sitios. No tienes una residencia fija. Exacto, pasas desapercibido entre los vagabundos, que también es un... Un submundo en sí mismo. Un submundo, ¿no? Y que nadie igual se va a pensar que eres tú ese asesino, pues no sé. La verdad es que a mí me ha hablado gente que ya ha visto en algún festival este documental y es escalofriante, sobre todo por la grabación de archivo que hay en primera persona del propio Arropiero y por la magnitud, ¿no?, de sus fechorías, porque hizo verdaderas barbaridades y un número alto de personas y lo tardaron en coger un montón, tío. Uh-huh. Pero bueno, que es un rollo, es que este tío yo creo que deja a Ted Bundy un poco rollo como aficionadillo, ¿sabes?, en ese aspecto. Ya hablaremos si la llegamos a ver, la película, pero yo por lo poco que he leído y tal, y he estado comparando fechorías y tal, hostia, es que este tiene incluso más entidad que los famosos estadounidenses, ¿no? Pero bueno, uh-huh, ya lo veremos si tenemos el placer o el dolor de ver este documental, que pinta interesante, la verdad. Sí, señor. Y bueno, de los estrenos, así que sean sin audienceros, no sé si podríamos emplazar un tercer estreno, más que nada porque tenemos la duda, ¿no? Sí, la sinopsis me ha llamado la atención y cuanto menos pues voy a hablar un poquito de ella. Es una película que se llama El Otro, es una película argentina del año 2007, en coproducción con Francia y Alemania, dirigida y guionizada por Ariel Rotter. Bueno, pues esta película... voy a leer la sinopsis tal cual para un poco hacer un relato de lo que puede ser. A ver qué os parece, porque a mí cuando la he leído me ha parecido cuanto menos curiosa. Uh-huh. Un habitual viaje de negocios de mediodía al interior del país se transforma en otro viaje. Al llegar a destino, Juan de Souza descubre que el hombre que viajaba a su lado no se despierta. Secretamente, casi como un juego, decide tomar la identidad de ese hombre, inventarse una profesión, conseguir un lugar donde dormir y la posibilidad de no regresar. De no regresar a su vida. La posibilidad de ser otro o de ser muchos. En sus nuevos días libres, en estado de disponibilidad, el hombre realizará sin saberlo una suerte de travesía hacia la naturaleza y al reencuentro de sus gustos, de sus instintos básicos, intentando abrazarse a la idea de que la vida que le tocó y que eligió vivir no es la única posible. Bueno, ahí queda eso. Bueno, la verdad es que pinta bien, lo que pasa que en manos de un psicólogo argentino... Sí, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, la premisa cuanto menos es original y bueno, puede ser un producto interesante, cuanto menos minoritario, y ya sabemos aquí que las cosas minoritarias nos llaman la atención, ¿no? Está claro que puede salir por ahí pues algo interesante, por eso, por si acaso, dejamos ahí la nota y bueno, luego... Ya hemos hecho hincapié en que la ponemos entre comillas y con puntos suspensivos y no vaya a ser que sea un fiasco, pero bueno. Y hay otros estrenos, pero están en otros mundos. Están en otros planetas, sobre todo en los del pasteleo y el mamoneo. Pero bueno, tenemos dos efemérides. Tenemos una efemérides, pequeñita. Sí, además. Entonces antes de que tú hagas la grande, sí, déjame hacer la pequeñita, sí. Vale. Es una efeméride que me olvidé comentarla la semana pasada. Ajá. Porque la efeméride fue la semana pasada. La efeméride fue que, si no recuerdo mal, fue la Fox. Uh-huh. Hace un número indeterminado de años, que no voy a decir de momento. Ajá. Estrenó el primer capítulo de una serie de dibujos animados que cambió un poco la perspectiva de los dibujos animados para adultos. Estamos hablando de Los Simpson. Ajá. Entonces, claro, yo cuando leí la noticia, pues dije, hostia, de unido. Y entonces te pregunto, ¿qué Ajá. número de años dirías que fue el aniversario de esta serie? Del primer capítulo de Los Simpsons. A ver, déjame pensar medio milisegundo. Yo diría que... estoy pensando, que conste, no me estoy escaqueando. Yo diría que 20 aniversario. Has andado cerca, 19 aniversario. 19, vale. Es que estaba dudando entre 19 y 20 porque no recuerdo si el año que se estrenó aquí en España era el mismo que se estrenó en Estados Unidos. Esa era mi duda. No sé si se estrenó un año después o en el mismo. La cuestión es que yo... Tengo marcado el estreno de Los Simpson un poco más. Me has hecho una pregunta que para mí es fácil, que conste, porque yo me acuerdo perfectamente de Los Simpson y del impacto que tuvo en mi entorno cuando se estrenó la serie en Antena 3, ¿lo recuerdo? Antena 3, sí, señor. Y que, bueno, la verdad es que sí, fue el año que yo empecé la universidad y me acuerdo perfectamente por eso, porque fue el año 90. Pues, claro, 19 años. Claro, y tú claro. dices, 19 años de Los Simpson. Sí, sí, sí, no, es que parece que tienes razón, o sea, en eso que me comentabas, o sea, realmente... fuera de micro, fuera del estudio. Sí, sí, sí, sí. Es que fuéramos comentado, y digo, la efeméride, cuando te diga el número de años, dirás, hostia, pues no, sí no, que ha pasado tiempo. Pero ¿no? me acuerdo perfectamente por eso, porque yo ver los primeros capítulos y comentar a la gente de los colegas de clase y eso ahí, y la peña flipando porque la gente no la conocía de nada y yo la había visto y les explicaba lo que pasaba, lo delirantes que eran y lo divertidos que eran. Y la gente no se lo creía, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas, a mí se me quedó marcado que empezó por aquellos años, más o menos. De hecho, ahora, cuando hacen reposiciones en Antena Ajá. 3 de capítulos de las primeras temporadas, llama la atención poderosamente lo mal dibujados que estaban. Claro, hombre, es que... O sea, ¿cómo ha evolucionado también el dibujo en la serie? Como si ves los dibujos de la Pantera Rosa, antiguos o lo, no sé. Sí, pero los rasgos físicos, mucho más definidos, nada que ver. Exacto, ver. Muy, muy, mucho más deformes, ¿no? Comparado con los que son los... Porque ahora ya llevan un estándar, digamos, ISO, ¿no? Cada uno de los miembros de la familia. Ahí está. Y ya no lo modifican, pero sí, al principio eran un poco así, rollo, sí, más deformes, ¿no? Sobre todo, no sé. Y bueno, pues van cambiando. De efemérides a efemérides, aunque no comparables, pero... Claro, sí, pero bueno, van sumando Los Simpsons, yo qué sé. No sé si llegarán a la a la que viene ahora, porque, bueno, la siguiente efeméride que queríamos comentar es... Pues el 200 aniversario del nacimiento de Edgar Allan Poe, que cumpliría 200 años si siguiera vivo, pues el 19 de enero, que nació pues en el año 1809 en Boston, Massachusetts, si no me recuerdo mal, y que bueno, y que pues yo no sé si en el resto de medios más mediáticos, más convencionales le han dado mucho bombo a este aniversario, pero yo lo considero especial porque aparte de que rara es la vez que un personaje de la literatura histórico, que aparte ha influido tanto en el cine de género y en la literatura de ciencia ficción y de misterio y de terror y de detectives, pues no sé, no se me ocurre otro mejor que o más importante que este, ¿no? Entonces yo quería comentar un poquillo unas cuantas cosas, sobre todo a nivel de perdón, de las influencias de Edgar Allan Poe, de las influencias posteriores al, a la obra de Poe, ¿no? Porque Poe, al fin y al cabo, murió con 40 años. La verdad es que vale que en esa época se vivía menos y tal, pero aún así creo que es una edad temprana para aquella época, para el siglo XIX. Y además su muerte está envuelta en misterio también, porque el tío murió, pues no sé, después de una extraña afección que... Se dijo sífilis, yo no sé si es cierto. No, pero se dijo sífilis, se dijo, gonorrea, otro tipo de historias de sexuales de aquella época. También se habló de que podía haber contraído la rabia, de que podía tener cáncer o un tumor cerebral, porque la verdad es que tenía... Lo que sí que es cierto es que realmente tuvo un problema que le afectó al cerebro, digamos, directamente, no fuera la enfermedad que fuera la que le mató. Y yo he estado pues consultando por ahí y se ve que en los años 90 un instituto médico de Boston, creo recordar, o no era de Boston, quizás era de Baltimore, porque él nació en Boston y murió en Baltimore. Entonces las dos ciudades, digamos, se disputan un poco el tenerlo como hijo predilecto, ¿no?, a Poe. Y la verdad es que hubo un estudio médico serio comparando los síntomas que tuvo pues por el rollo de las crónicas de la prensa de entonces y esas cosas, y parece ser que sí que cuadran bastante los síntomas y las reacciones que tuvo él con su cuerpo con haber contraído la rabia. Y concretamente la rabia transmitida por los gatos. Hostia. Entonces, eso entra... Solemos asociar la rabia a los perros, sí, a los zorros... Pero ¿no? Lo puede tener cualquier animal, claro, en un momento dado, porque al fin y al cabo el animal es solo un receptor, un recipiente para la enfermedad, para el virus o la bacteria de la rabia, que ahora no recuerdo qué es. Y entonces parece ser que sí, que sería un gato el que consiguió acabar con él. ¿Nos suena el teléfono a la espalda? Yo voy a cogerlo a ver. Sí, por si acaso fuera algún tipo de cefalópodo el que estuviera. Está claro. Vamos a mirar a ver qué. Aunque. Espera un momento. Lo han cogido por el otro lado. Bueno, pues viendo que puede ser una de las razones la rabia, la razón quizá que fuera el detonante de la muerte de... Quizás no era para nosotros Grampo, la llamada. Pero bueno, quedará ahí la duda, ¿no? Porque sí, además la duda alguno de sus relatos más famosos también hay coprotagonistas animales felinos, ¿no? Y que quieras que no, pues eso le da un poco también así de morbo y misterio a la muerte. Yo quería comentar simplemente un poco, pues para que se... tenga en cuenta, digamos, la influencia o la repercusión de la obra de, sobre todo, relatos cortos, novelas y poemas de Allan Poe, pues es comentar, digamos, la gente que ha bebido de él, que ha bebido y vivido algunos también de él, porque, digamos, a nivel, digamos, de literatura terrorífica y de cine de género, pues hay, como os podéis imaginar, innumerables referencias. En literatura, por decir cuatro nombres, decir, pues claro, porque es que este hombre fue anterior y por supuesto influyó a gente como Ambrose Bierce, como H.P. Lovecraft, también a Ray Bradbury, no sé, de la peña de los poetas malditos de Francia, pues por ejemplo, a Marcel Proust o Charles Baudelaire, también se les ven, ellos reconocieron su influencia de este hombre en su obra, y yo que sí, por supuesto, Julio Verne. Porque tenemos que decir que hay un relato de Edgar Allan Poe que ya transcurre en una ciudad submarina, por ejemplo, por decir un dato, ¿no? Ahí de rollo de que quizás se le conoce más por la parte, digamos, más de misterio, terror y tal, pero que cultivó amplios géneros que luego casualmente se desarrollaron en otros ámbitos como el cine, ¿no? Que también, y también que es muy curioso. Yo por dar un apunte, sí, también en el mundo del cómic. Yo recuerdo perfectamente de esos Creepy y esos Rufus, que muchas veces eran cómics basados en los relatos cortos los guiones, de Edgar Allan Poe. Exacto. Tal cual, sí señor. Y por decir un poco, pues si hemos dicho franceses y americanos, pues también de los escritores ingleses del siglo XIX, rollo Oscar Wilde o H.G. Wells, pues también le deben un par de euros al señor Poe, ¿no? O el mismo Robert Louis Stevenson, o incluso el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que creo que llegó a reconocer que su personaje estrella, Sherlock, se basó en uno de los detectives que salía en la historia de los crímenes de la calle Morgue, que es uno de los relatos más famosos de Poe, y que allí pues salía, digamos, por primera vez un detective como protagonista del relato y aparte pues investigando un crimen y un misterio que no tenía pintas de ser algo normal, ¿no? Digamos. Y por eso... Historia reflejada en uno de los cómics de, no sé si de Creepy o los Rufos. Por supuesto, sí, no, es que yo creo que ellos han fusilado. Es un orangután, ¿no? Que se escapa. Esa, ya hemos hecho un spoiler de 200 bueno, años de distancia. Quien no se la haya leído, visto, leído en cómic o visto algún. Claro. Que se afeite. Bueno, la cuestión es que también he llegado a encontrar por ahí en algunos sitios que dicen que quizás se le podría considerar a Edgar Allan Poe por este relato de La calle Morgue como el digamos, el inaugurador de él. Subgénero de novela detectivesca, porque antes en la historia de la literatura no había habido alguien que hubiera escrito una historia de ese estilo, que después, claro, hubo muchas a partir de, digamos, de Conan Doyle sobre todo, pues ya se eso se atomizó y todo el mundo escribía movidas detectivescas, ¿no? Pero parece ser que Poe fue incluso precursor en eso. Aparte... No, ahora, rápidamente, porque sí. Ahora que has dicho lo de los crímenes de la calle Morgue, voy a decir también, influencia musical, Iron Maiden, Murders on the Rue Morgue. Iba a ir ahora con la música, tío, sí, me la has quitado de la boca. No, y... iba a decir cuatro nombres así de peña que ha influenciado. Que se ha dejado influenciar, que hay muchos, pero yo que sé, gente famosa, yo que sé, pues como Bob Dylan... Que tiene ahí pues un tema también basado en los crímenes de la calle Morgue, pero yo que sé, el disco famoso, el famoso disco de los Beatles, este de los Sgt. Peppers, que es una especie de collage de personajes famosos, pues sale Edgar Allan Poe también, sí, en la señor. Portada, por ejemplo, ¿no? Sí, y aparte de incluso pues la gente más directa y rollo, pues gente de metal satánico y cosas así, gente que le gusta el lado oscuro de la realidad, que es obvio, gente como Cradle of Filth o Iron Maiden que dices tú. Pero luego también ha habido gente como The Cure o Alan Parsons Project o incluso aquí en España Radio Futura tenía una canción que se llamaba Annabel Lee, que es otro de los, no sé si poema o relato, ahora no recuerdo, creo que era poema. Del señor Poe, que también pues eso se ha visto ahí reflejado, ¿no? O sea que en el aspecto musical también tenemos ahí tira de referencias para seguir la huella del señor Poe, incluso pues también pues Lou Reed en el año 2003 hizo un álbum que se llamaba The Raven, El Cuervo, por ejemplo, y que también pues tenía también ahí metía algunas frases sacadas del relato y esas cosas, ¿no? Pero claro, donde más digamos impacto ha tenido digamos la obra de Poe ha sido pues en el cine y la televisión, ¿no? Porque pues no sé, desde las primeras adaptaciones de cine mudo que hubo, que de los relatos más clásicos de él, hasta, yo qué sé, hasta las pelis de la Universal en los años 30, con el Boris Karloff y el Bela Lugosi, incluso protagonizando juntos algunas películas con lo mal que se llevaban, ahora no recuerdo qué títulos compartieron, pero protagonizaron juntos como dos o tres, y eso que era una en la época que eran los dos muy famosos y muy rivales, ¿no? Pero Poe los consiguió juntar en algunas producciones. Luego, yo que sé, en los años 40 y 50, pues también ya se empezaron a hacer muchas series de televisión de capítulos autoconclusivos influenciadas en historias de misterio y suspense, pues relacionadas con la obra de Poe. En los 60, por ejemplo, pues llegó ya la época del señor Roger Corman, que fue uno de los que vivió muy bien gracias a Poe, por ejemplo. Además, de verdad. Y que se hizo, pues eso, otra, digamos que repitió algunos de los clásicos de los 30 también, otra vez reversionados en color, y muchos de ellos con Vincent Price como protagonista o coprotagonista, que no sé, pues daba ahí bastante. Sí, el cuervo también, o el pozo y el péndulo, en fin, un montón de clasicazos. E incluso de esa época de los 60 hay una peli, esta de que hemos hablado de, o sea, este relato que hemos hablado de la ciudad submarina, uh-huh. Jack Turner hizo una adaptación también en los 60 con el señor Price como protagonista. El título en español de la peli de la ciudad submarina ahora no lo recuerdo. Mira, ahora voy a lanzar una pregunta a la sinaudiencia, una sí. Pregunta, es una consulta que en su día hice con el triunvirato sabiondo de sinaudiencia, sí, con, o los sea, cerebritos, con Chema, con Nacho y con Fernando, con y ninguno de los tres me lo supo decir. Bueno, yo me acuerdo de niño, sí, ver una película sobre una ciudad sumergida, que yo diría que salía Vincent Price, diría, pues... ahí no puedo confirmar uh-huh. el dato, en que se tenían que sacrificar para que la ciudad sumergida no pereciera. Ajá. Se tenían que sacrificar a parte de los ciudadanos, y hacía una especie de sorteo con unas bolsas de las que tenías que sacar unas bolas, y los que sacaban las bolas de distinto color eran los sacrificados, por el bien de la comunidad, para que no desapareciera la ciudad sumergida. Nadie me ha sabido decir nunca esta película, si la soñé, si la vi. Yo es que, ¿qué película es? Y podría ser este relato. Podría ser. Yo diría que sería una película italiana, posiblemente. Yo, si te digo la verdad, no la he visto, pero hoy, buscando la información sobre Poe, he visto varios sitios donde está para descargar, o sea que... Yo hago un llamamiento a ver si alguien de la sinaudiencia, que también es erudita, sabe de esta película, porque a mí, a ver, claro, la vi igual con 7, 8 años, claro. Pero... por la pinta, tiene pinta a cine sesentero, setentero, italiano, de la época de las producciones de Viaje al Centro de la Tierra, pues, etcétera. En el caso de que fuera esta, fue Jacques Tourneur el director, que no sé si... claro, este era francés también. Sí, bueno, pero bueno, europeo al fin y al también cabo. También Francia hizo algunas películas basadas en títulos de Verne y tal. Está claro. Así, producción de aventuras. Y podría estar enmarcado en... No, y de hecho, después de la época de las versiones, digamos, de los remakes clásicos de Roger Corman de los 60, luego en los 70 y en los 80 sí que hubo muchas pelis de terror italianas que, aunque no era una adaptación fiel al relato de Poe, pillaban muchos elementos que luego cambiaban a lo mejor algunas cosas, unas las conservaban. ¿Estaba La Máscara de la Muerte Roja por ahí? Sí, sí, por ejemplo, esa era una de las que también protagonizó el señor Price, creo recordar, me acuerdo sobre todo de la portada del cartel de esa película, con esa cara de Vincent Price que tiene como personas pequeñas, ¿no? Metidas por la cara y esas cosas, no sé, una especie de dibujo dentro del dibujo. Y luego, bueno, pues también, por decir alguna cosa así cercana, pues en la famosa serie Historias para no dormir, que se hacía aquí a finales de los 60, con el señor Ibáñez Serrador, pues hubo un par o tres que cayeron adaptadas del repertorio de Edgar Allan Poe, ¿no? Y aparte de eso, pues destacar también que hay, por ejemplo, una versión del Cuervo en un capítulo de terror de Los Simpson, por ejemplo, por decir algo más actual, o que incluso... hay también alguno de los capítulos de Masters of Horror de la primera temporada, que también creo que era uno de Stuart Gordon, que también homenajea a Edgar Allan Poe, y que incluso sale el señor Jeffrey Combs haciendo del propio Poe, haciendo ahí rollo ya un cameo ilustrísimo, ¿no? Ya dentro de la serie B y del cine de género. Entonces, por esto ha sido rollo unos apuntes así eslavazados de memorieta, porque he estado mirando esta tarde, me he olvidado la chuleta en casa, y en fin, que hay muchas cosas más, pero que aún así podéis ver que, o sea, que la sombra de Poe es larga, profunda, y que nosotros como sinaudienceros y vosotros también como escuchantes de sinaudiencia le debéis mucho al señor Poe, y si no a él, pues a todos los que han bebido de él. Porque es muy evidente. Yo quiero recalcar aquí, yo tuve un profesor de literatura en séptimo de GB, ¿sí? En colegio de curas, que para mí ha sido uno de los profesores con quien más he aprendido, porque fue un tío súper valiente. ¿Por qué digo esto? Porque nos obligaba a leer un libro por bimestre, uh-huh. Y los dos primeros libros que nos tocaron, pues fueron La Odisea y La Eneida. Ajá. Entonces, bueno, esto puede quedar enmarcado en colegios, pues... sí, de rigor clásico, ¿no? Y además, pues estamos hablando de los años 70 y tal, uh-huh. Bueno. Pero el tercer y el cuarto bimestre, los libros que nos hizo leer fueron uh-huh. Viven uh-huh. y... estoy hablando 12, 13 años, ¿eh? Sí, la sí, gente... Sí, sí. Y Las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Que también... Para mí una novela impresionante, que también exacto. Tela. O sea, también tiene... Ríete de Viven, ¿eh? Exacto. Y yo solo puedo decir que, visto desde la distancia, chapó. Chapó porque además se le echaron muchos padres encima. Oh, sí. Tuvo problemas, porque ya con Viven tuvo problemas y luego tuvo los santos cojones, por decirlo en plata, de poner Las aventuras de Arthur Gordon Pym ya, el bimestre siguiente. Pero yo lo veo muy bien, es la edad, claro, de estimular a los alumnos. Y sí, no les, pero a los de 12 habíamos años, salido, sí. Habíamos salido de una dictadura, exacto. Hacía muy pocos años, y este hombre, pues, en colegio católico, bastante rancillo y ajá. Estas cosas... pues tuvo el atrevimiento, o la desfachatez, sí, según sí, algún sí. cura, de dar estas lecturas que yo creo que fueron absolutamente provechosas, al menos para servidor. Por supuestísimo, no tengo ninguna duda. Y bueno, y si no, pues cada uno que haga memorieta de su, digamos, si se, cada cual que se considere un poco aficionado al cine de género o incluso al cómic de terror o suspense, a la literatura también oscura y tal, no sé, que se mire hacia adentro y que se autoevalúe y vea si le debe algo al señor Poe o no. Y como nosotros le debemos algo, pues hoy vamos a hacer algo que no hacemos casi nunca, y no sé si se ha hecho alguna vez en Sin Audiencia en toda su trayectoria de programa, pero hay una costumbre que todos los años que se hace en la tumba de Edgar Allan Poe en Massachusetts, y es que la noche de su cumpleaños hay un señor que ya es mediático y todo, pero bueno, es un, tiene una identidad oculta, que va y se va a la tumba de Edgar Allan Poe, lleva, le deja un manojo de rosas rojas y una botella de coñac. ¿Lo sigue haciendo? Sí, de hecho creo que es una un acontecimiento incluso mediático, que en Estados Unidos lo sacan por la tele y esas cosas, pero bueno. ¿Y siempre es la misma persona? No se sabe porque es oculta. Entonces quizás supongo que va cambiando con el paso de los años. Supuestamente las crónicas dicen que esto se lleva haciendo desde el año 1949. Entonces, con lo cual es probable que el sí, actor ya hayan cambiado. Ya hayan cambiado. La cuestión es que leyendo todo esto he dicho, bueno, si nosotros como gente deudora de Edgar Allan Poe, vamos a hablar de aquí de él y le vamos a homenajear en su 200 aniversario, pues qué menos que hacer un brindis en directo por Edgar Allan Poe, ¿no? Pues sí, señor. Entonces, me he puesto a mirar por casa las botellas que sobraron de Nochevieja, de la fiesta que hubo en mi casa, y casualmente he encontrado una botella de líquido espirituoso que viene de las Highlands de Britania, y que no voy a decir la marca, pero que tiene una cifra aquí que pone 12 years old. Y bueno, pues tengo aquí una botella y un par de vasos para pues hacer un brindis como es debido por el señor Poe por su 200 aniversario. Como voy a la Rambla Verde por hacer un control de alcoholemia cuando suba por la moto, vas a ser bébete solo un sorbito. Yo es que quiero que quiero que lo pruebes porque esta bebida espirituosa, además, yo la he probado antes, y bueno, antes no la probé en Nochevieja, y la verdad es que tiene una gran calidad. Entonces, ya es una pena que no podéis brindar vosotros desde vuestra casa o desde vuestro Wallman con nosotros, pero que sepáis que tenemos un vaso y una botella en la mano, bueno, dos vasos y una botella, y que nos estamos sirviendo ahí un chupito de bebida de Britania, está recién comprada. Vale, pero vale, a mí no me pongas más, porque si no, ya verás. Vez de moto, voy a salir volando. Si te lo dejas, yo creo que alguno de los que hay fuera esperando al siguiente programa seguro se añadirá. Así que Jordi, toma tu vaso y espera que voy yo por allá. Vamos a hacer el brindis por Edgar Allan Poe y su 200 aniversario de su nacimiento. Sí, señor, me salgo de control, me vengo a la mesa de invitados y, señores, salud. ¡Viva Poe! ¡Buah! ¿Qué te parece el caldo, nota? Madre mía. Bueno, ahora ya, a partir de aquí, si decimos alguna incongruencia... Exacto, igual se nos va a la olla o hablamos de otra cosa. Espero que seáis permisivos. Joder, cómo pica esto. Bueno, pica bueno, no, abrasa. Pero la situación lo requería, ¿no? Pica. Yo creo que he elegido bien la botella. Madre mía. Bueno, y tras este pequeño homenaje que... Están bajando 12 años por el esófago, pero... 12 años a saco ahí. A saco. De barrica de estas de madera de roble. Añeja, o sí, de lo sí, que sí haga falta ahí. Bueno, pues no sé si, ya te digo, si se había hecho esto alguna vez, pero si no se había hecho, pues en ya... Sin Audiencia, que yo recuerde, ¿no? Pues ya está hecho, ya sé... Sin Audiencia se habían hecho guarradas de pasar chivecas, Fantas, Coca-Cola... Quizás en la última época patatas. Teníamos un prestigio de no bebedores, de gente seria y poco licenciosa, pero bueno, esto... La ocasión lo merece. Esto ¿no? nos tira por los suelos, toda la... toda la credibilidad. Todo lo que habíamos acumulado antes. En fin. Entonces, no sé, yo creo que ya está bien el tema del señor Poe, 200 años ahí, seguiremos, viviendo y leyendo y viendo las consecuencias de su obra y su repercusión, porque creo que a año 2009 pues hay producciones en marcha que están también todavía influenciadas por algún que otro relato. Y la putada es eso, pues que no encuentren algún baúl por ahí perdido en algún desván de Boston, pues con unos cuantos manuscritos inéditos para seguir un poco tirando más del carro, ¿no? Y del mito. Pero bueno, que sepáis que desde aquí es una figura que respetamos un huevo y, de hecho, por eso le hemos dedicado todos estos minutos y todo este brindis. Y además era un romántico. Sí, entre otras cosas. Aparte de un gran bebedor de bebidas espirituosas también. también. Hay que decirlo, que por eso se hacen este tipo de homenajes, ¿no? Porque si con el personaje no fuera, no lo haríamos. Pero bueno, tenemos más cosas en Sin Audiencia, aparte de Edgar Allan Poe y estrenos, ¿no? Sí, mira, hoy vamos a hablar un poco de nuestra Sin Audiencia, porque ya que escriben, ¿no? Claro, hombre, pues... que está la peña ahí animada, participando y además dando información y opiniones que es importante, ¿no? Sobre todo por opinión sobre cosas o películas que todavía no han salido o que nosotros no hemos tenido oportunidad de ver. Sí, tenemos gente que nos recomienda películas, por ejemplo, la de The Curious Case of Benjamin Button, que tenemos tanto a Vaquero como a Jinete Fantasma, que nos la recomiendan. Vaquero también nos dice que para él la gran sorpresa ha sido Slumdog Millionaire. Ajá. Que para él es la mejor película del 2008 junto al Caballero Oscuro y Wall-E. Hombre, entonces que pues nos la recomienda 100%. La pone alta, ¿no? Sí. Luego también, bueno, Seeker dice: hostia, Jordi tenía un video beta y ordenata amiga en su momento. Tú eras rico, tío. Yo lo que era un currante que ahorraba todo. Y todo lo fundías en retrotecnología. Debo decir que tenía la colaboración de dos hermanos más. Y entonces, no, es que pues, entre los tres. La piña entre hermanos es importante para este tipo de financiaciones precarias, sobre todo en años así inciertos con una economía baja, ¿no? Además, recuerdo perfectamente que el video beta fue a cuartos, porque colaboró mi madre. Y la amiga fue a tercios. Sí, sí. Claro, es que yo me imagino que tenía que ser de alguna forma así, porque si no es impensable. Luego ya sabíamos que el tema Statham traería cola. Rápidamente Loomis ha dicho: por favor, no me toquéis Crank, Veneno en la Sangre. Ya lo avisábamos. Yo voy a hacer un esfuerzo por verla, va. Ya lo digo. Yo tendré que hacer un esfuerzo, como dije, por revisarla. Polaco apoya a Loomis, es también está contigo, estoy contigo Machete, nos dice. Ajá. Y luego Polaco dice que no veamos Cuestión de Honor, que nuestro bolsillo y nuestra conciencia nos lo agradecerán. Pero, curiosamente, Jackal dice que a él Cuestión de Honor le gustó bastante. Bueno. También es bueno saber que hay discrepancia de opiniones y que todo el mundo no opina lo mismo. Sí, señor. Luego tenemos a Fredo, que nos da un rapapolvo con toda la razón, porque nos dice también que... También se denomina colleja. Colleja, ahí. Porque dice, ¿por qué dudamos si Hulk va a salir en esos Vengadores si precisamente, spoiler, anuncio con letras mayúsculas, al final del Increíble Hulk entra en un bar Robert Downey Jr. en el que el general Ross le llama a Stark, con lo que cual pocas interpretaciones quedan. Exacto. Y le comenta algo sobre el proyecto del supersoldado, Capitán América, por ahí, ¿no? Entonces el general dice que tiene un problema excepcional, es decir, Hulk, uh-huh. Y termina diciendo: ¿y si le digo que estamos reuniendo un grupo? Bueno, dice, coño, más claro. Entonces aquí hay una pequeña disculpa. Blanco y en botella. Mi ¿no? disculpa es que yo la segunda parte de Hulk no la acabé de ver porque me dormí. Uh-huh. La encontré sobre todo en el tramo medio final bastante aburrida. Y los 20 minutos que me faltaron no llegué a verlos. Habrá alguien que dirá, hostia, Jordi. Sí, pero es que bueno, se me hizo aburrida. El cansancio a veces las cosas malas pasadas también. Van como van. Además, yo cuando tengo tranquilidad para las películas suele ser muy tarde porque los dos, el gañanito y la gañanita que tengo son bastante. Están ahí haciendo zetas. Sí, ¿no? Señor. Cuando no se vienen a la cama y ya no dejan ya ver, ni leer, ni hacer ni nada. Ni Hulk, ni Poe, ni nada. Nada. Bueno, pues por esto, esa escena en concreto no la vi y, uh-huh. y de ahí nació la duda de si Hulk integraría o no el elenco de esos Vengadores, ¿no? Luego también tenemos Jinete Fantasma, que reivindica además The Bank Job. Uh-huh. Y también, aparte de, como hemos dicho antes, decir que recomienda El extraño caso de Benjamin Button, también recomienda de Wrestler. También dice que el actor conocido como Mi Doble ¿sí? Sale en una de sus pelis favoritas haciendo de poli, en Días Extraños. Vale. No, ese es un secundario que tiene, vamos mucho, a recopilar tiene mucho currículum. Filmografía un día de, le haremos de Mi Doble. Al hombre a tu, en a todo doble. Caso le llamaré yo, le diré que si necesita que le hagan de doble en alguna película, exacto, me ofrezco también. Para... La siguiente de Batman o algo ahí. Y por último hay otro mail de Polaco que nos dice que ayer vio por primera vez la película Flower of Flesh and Blood. Yo la vi el año pasado, o sea que es como si lo hubiera visto casi ayer. Es una película de la serie japonesa Guinea Pig. Yo hablé en su día. A mí, bueno, yo quiero decir que el gore por el gore, en plan extremo, rozando la snuff movie, incluso intentando parecer, ¿no? Uh-huh. A mí no me aportó nada. Bueno, cada uno hablará de su experiencia, pero a mí este tipo de cine gore pues no me atrae. Yo prefiero el gore pues con sentido del humor, que tenga un argumento, o incluso si es un gore serio, pues un gore puntual en el momento que toque, como puede estar en Alta Tensión o puede estar en cualquier producción que... Exacto. Pero bueno, este gore gratuito a mí no me atrae. Ya vi esta Guinea Pig, ya no vi otras. Yo, pero es que, bueno, sobre gustos. Yo casualmente, o sea, y voy a quizás a contrariar un poco a Polaco, pero solo un poquito. Yo la vi en 2007, en la semana de cine de terror de Donosti, y la proyectaron a las dos de la madrugada después del Diario de los Muertos del maestro Romero, que lo recuerdo bien porque fueron las dos en el mismo lote. ¿Y qué quieres que te diga? En pantalla grande hay cosas que cantan un poco, ¿eh? O sea, igual en las dimensiones de una televisión o de una pantalla de ordenador, igual parece más gore de lo que es, pero a pantalla grande se le ve el plumero por muchos sitios, si te digo la verdad. Es evidente que es muy fuerte y es muy... puede crear incluso repulsión, tiene algunas escenas de tortura o de manejo de herramientas de carpintero sobre el cuerpo de la víctima que quizás pueden dar lugar a, digamos, a verdadera repulsión, pero a mí me parece un poco ridícula vista con la distancia en el tiempo. Esta peli es de los años 80, creo, de finales de los 80, 87 o por ahí, y lo primero que eso, que un tío vestido de samurái con la cara pintada de blanco ejerciendo de carpintero sobre el cuerpo de una chica, pues no sé, es cuanto menos jocoso, ¿no? O sea, la gente en esta proyección la verdad es que estaba bastante activa bromeando sobre la película. De hecho, la película pues se puso un poco para eso, ¿no? Al fin y al cabo es un clásico dentro de las falsas snuff movies. Recordemos que fue la película que Charlie Sheen le llegó, la vio, dudó que fuera una snuff movie real. Dicen que la dio al FBI y que el FBI obligó, claro, a través del gobierno japonés, a la productora de estas películas a demostrar que la chica seguía viva y que, claro, todavía ha sido un rodaje ficticio. No sé, o sea, entiendo que esto causara cierta sensación cuando salió, ¿no? Porque en la época de los vídeos VHS o esas cosas y... No, y era también la época en que se hablaba de que había snuff movies, exacto, reales, que de asesinatos de 8 milímetros, de tesis, ¿no? Aquí, exacto. Entonces, yo creo que, vale, pues en esa época tenía su sentido, pero vista con el tiempo, yo creo que ha envejecido bastante y mal, además. Y no sé, vale que hay bastantes efectos especiales que están curradillos, de hecho hay bastante profusión de hemoglobina, y de hecho cuando se producen amputaciones y eso están, digamos, no hay racos de imagen de que a lo mejor le hayan quitado un brazo y se note que lleva el brazo debajo de la manta o algo, pero sí que hay escenas que ya solo está el tronco de la tía y dices, pero esto, chaval, se nota un poco, ¿sabes? O sea, hay pequeños detalles que ya... Claro, lo que pasa es que probablemente superados. Vista en pantalla grande, claro, y aparte cante bastante más. Y aparte tiene ese color de cámara de vídeo, de peli rodada con cámara de vídeo, así este brillo que tienen las cámaras de vídeo viejas, y que eso le quita también un poco de seriedad, ¿no? Aparte de el capullo del carnicero con el traje de samurái. Repito, con el traje de samurái, que tiene una pinta así un poco amanerada, pues, pero que realmente es un sanguinario, y aparte la cara pintada de blanco, supongo que para que le resalte más cuando se le salpica la sangre, ¿no? En ese aspecto, pues yo qué sé, hizo su papel en su momento, pero yo ahora discrepo en cuanto a algunas cosas con Polaco por eso, porque realmente, o sea, sí es chunga, pero tampoco es tan insoportable, ¿no? O sea, me parecen en algunas cosas mucho más insoportables, sobre todo por el concepto que manejan las últimas pelis que han venido de Francia, por ejemplo, que son ficción y tienen un argumento y aparte tienen, digamos, una interpretación a nivel de actores. Que esta, por ejemplo, ¿no? Ya sé que es mucho comparar igual, comparar el divertimento por el divertimento con una obra buena, pero no sé. Claro, a mí lo que se me hace, o sea, yo estas producciones no es que no me atraigan por la violencia o por el abuso del gore que tengan, sino que como no tienen un argumento y simplemente es la tortura por la tortura y una sucesión de animaladas, sí, sí, gore y macabras, ¿a cuál peor? A ver, pues si a mí, te sobras, claro, más que otros. Exacto, o... pues a mí eso no me dice ni fu ni fa. Sí, digamos que es un... Sí, me aburre y me... O sea, me parece una producción que no tiene ningún fin. más que crear la polémica que creó en su época, en su momento, y hacerse pasar por algo que claro, no era, ¿no? Ya no queda más que un, como un documento histórico, podríamos decir, ¿no? Por curiosidad, bueno, sí. ¿Quién le... sí. No, y supongo que habrá gente que le pueda tener algún tipo de morbo en ver este tipo de películas, pero a mí, ya digo, no me llaman. No, y aparte luego, por hacer el último comentario, pues también creo que hay alguna de las escenas en las que, digamos, sale el habitáculo donde el carnicero lleva a cabo sus acciones, y realmente pues eso, hay verdaderas sobradas, ¿no? O sea, rollo de decoración de la habitación, hay rollo pues con peceras con grandes que en vez de peces pues tienen trozos de cuerpo ahí flotando y metidos en oxígeno ahí, que no sé qué... Que sí, que en su momento sería muy impactante, pero ahora ya hemos visto, tenemos mucho rodaje, ¿no? Para que nos impresione alguna cosa. Así que ya se ve que está hecha solo para impresionar, ¿no? Que dices, bueno, no, esto no tiene ningún sentido. O sea, realmente está hecho, pues a ver si soy yo el más hardcore de todos, ¿no? Sí, ahí está. Y yo qué sé. Pues bueno, no deja de ser un clásico de los 80. Escarlata nos avisa que tenemos 8 minutos, tío. Vamos a apretar. ¿Con el contador manual? Con el contador manual. ¿Los 8 dígitos? Sí, tío. Bien, bueno, en 8 minutos o podemos hablar de lo que hemos visto o dar alguna noticia. Visto de que no hay cefalópodos que quieran comentar nada, no sé, tú mismo. Yo, como ya lo dije la semana pasada, voy a pasar de estirarlo más y voy a comentar, aunque sea en el tiempo que queda, Mongol. Muy bien. Que es una peli, digamos, con capital mitad europeo, mitad asiático. No habla de ningún tipo... de seguidor ultra de un equipo de fútbol. No, habla de un personaje histórico que vivió entre el siglo XII, creo, y el siglo XIII, que fue pues el gran conquistador Genghis Khan. Lo que pasa que esta peli en concreto, digamos que lo que retrata son los años mozos de Genghis Khan antes de ser Genghis Khan, porque Genghis Khan es, digamos, el nombre que le dan a este personaje cuando acaba siendo el jefe, el rey de todos los clanes de lo que después sería Mongolia, y que bueno, y lo que acabo de contar pues es realmente el final de esta película, ¿no? O sea, empieza desde que es niño hasta que, digamos, empieza a hacerse grande, hasta que unifica a todas las tribus, todos los clanes, a todos los khans que hay, digamos, regionales en la zona, para construir una gran nación que hable el mismo idioma. Entonces, digamos que la peli, desde el punto de vista del género, la ponemos rollo histórica, pero también tiene bastante acción, ¿vale? O sea, es una peli de aventuras épica, podríamos decir, ¿no? A mí me ha extrañado un poco, de hecho, que tenga aquí en España, por lo menos, la calificación de no apta para menores de 7 años, cuando en la película, por ejemplo, pues las batallas son bastante sangrientas. Hay empalamientos por doquier, atravesamientos de cuerpos con espadas a saco. Hay incluso una escena en la que el joven Genghis Khan le tiene que escachar la cabeza a uno de sus carceleros, y se la escacha pues con un trozo de madera, con un yugo de madera que tiene, en el que está apresado, y es bastante dura la escena, y me extraña que le hayan puesto esa calificación cuando luego se ponen muy tontos con otras cosas, ¿no? Y luego sale una teta y te ponen, claro, ahí un 18 años. Quizás es que no se han visto la película los que califican está diciendo aventura histórica, pum, menores de 7 años. Para la verdad es que menores de 13, ¿no? Sí, yo creo que para menores de 13 estaría ya bien. Y eso que estamos aquí nosotros pecando ahora de restrictivos, pero bueno, no, las cosas como las son. Cosas son como son, y ya te digo que hay algunas batallas que son realmente sangrientas, porque ya sabes que en esa época iban a saco, o sea, no se andaban con chiquitas, y aparte eran todo armas blancas, y las armas blancas ya sabemos lo que hacen, sobre todo cuando son grandes y largas, ¿sabes? En fin, pero que la peli está bastante bien, a mí me entretuvo bastante, y de hecho dura 2 horas incluso, y yo acabé viendo la peli entera y dije, joder, ¿ya se ha acabado? No, yo creo que sí. Quiero que me sigan contando qué pasa después de esta batalla en la que consigue unificarse con todos los otros, ¿sabes? Entonces, te crea expectativas. Luego también, la peli empieza pues con el joven Temujin, porque es un hombre de pila, normal, cuando era persona humana y no era emperador ni nada de eso. Temujin tiene 9 años y se va con su padre a elegir novia a un clan vecino, porque ya en los mongoles en esa época, pues digamos que ya acuerdan el matrimonio cuando son niños. Entonces, además me acuerdo muy bien de lo... Como en tantas otras culturas de la época. Del consejo que le da su padre. Le dice, tienes que... Porque claro, eso sí, el padre respeta la decisión del hijo aunque tenga 9 años. Pero le dice, Temujin, tienes que buscar una mujer que reúna 3 condiciones. Que tenga la cara muy plana, como las llanuras que de Mongolia, ¿no? Que tenga los ojos pequeños, porque las mujeres con ojos grandes se vuelven locas. Les entra demasiada luz y ven demasiado con los ojos grandes. Madre mía. Y... que tenga unas piernas fuertes, porque así te dará placer cuando seas mayor. Ay, esos 3 consejos le pide, le da el padre al hijo con 9 años para cuando van al clan. Y por supuesto, digamos que van a elegir esposa, pero el niño acaba eligiendo una que no, de un clan que no quería el padre. Y vale. Ya empieza. Pero ya un... con la cara plana, los ojos pequeños y las piernas fuertes. Parece ser que sí. Vale. Sí, porque además la mujer que elige el pequeño khan le va a marcar bastante a lo largo de su adolescencia y de su, digamos, de su mayoría de edad también. De hecho, va a ser, digamos, bastante determinante para que pueda salir de distintos apuros a los que se va a enfrentar a lo largo de su trayectoria, ¿no? Porque realmente, sin querer destapar mucho, porque ya creo que he dicho bastante del argumento de la peli, el Temujin pasa bastantes momentos chungos de estar a punto de hincar el pico de morir en bastantes puntos de su vida, desde los 9 años hasta los 29, más o menos, ¿no? O sea, que diríamos que la mujer no solo tenía las piernas fuertes, sino el carácter fuerte. Carácter fuerte, inteligente y además sacrificada. Bien, bien. Y de hecho, el que la vea, pues ya sabrá por qué digo cada cosa. Muy bien. Y aparte de eso, pues decir que también que a pesar de que es una peli que transcurre todo su metraje en espacios abiertos, no se hace nada pesada, porque además igual pensamos que Mongolia esto es siempre igual, todo ahí seco y tal, pero... la verdad es que los paisajes cambian mogollón, las batallas se suceden en, también en medios muy diferentes, desde cosas de alta montaña a sitios desérticos, sitios muy frondosos. Hay una escena muy espectacular que te deja, a mí me dejó con la boca abierta, de rollo que llegan a un escarpado y de repente se abren ante un gran paisaje que son unos meandros de un río muy, muy así, muy sinuosos, que es increíble la escena. Y aparte de eso, pues lo que ya he dicho, que tiene, cuando hay que pelear, se pelea. Y además, mucho argumento de, también de traiciones, de alianzas fallidas, de, no sé, de mucho trato humano, digamos, para salir de digamos, de los enfrentamientos entre clanes, pero que luego la gente acaba no teniendo demasiada palabra, ¿no?, en aquella época. Y la verdad es que tuvo que hacer frente, aparte de a muchas situaciones adversas, a mucha gente que primero le dijo que le apoyaba y luego que no, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, por ese aspecto, yo la veo interesante. Está elegida como candidata al Oscar a Mejor Peli Extranjera. Uh-huh. Decir que creo que es... Es una de las que ha dejado a los girasoles ciegos fuera, ¿no? Bueno, pues quizás este... Bueno, hombre, esta película yo creo que tiene una entidad que no tienen la mayoría, que no tendrán las que elijan aparte de esta. Uh-huh. Reúne muchas características para ser una peli que realmente puede tener un éxito, digamos, comercial incluso, ¿no? Porque está planteada, tiene el punto histórico, tiene el punto de acción, tiene el punto de dramático en algunos puntos, aunque sea un poquito solo, y sobre todo eso te da una visión de un personaje que quizás nadie te habría dado antes, ¿no? Que es el Genghis Khan joven, no el famoso, el que ya es dueño de toda la media Asia y parte de casi de Centro Europa, ¿no? Cuando hablabas de los parajes naturales, si no recuerdo mal, cuando hablamos, ¿sí?, del estreno de la película, está rodado en las localizaciones reales de... Es muy posible. Históricas de donde Genghis Khan pasó su vida, ¿no? Exacto. Y aparte, como os podéis imaginar, los caballos juegan un papel muy importante, casi tanto como el paisaje en la película. O sea, son ahí en esa época y en aquellas condiciones, el que no tenía caballo era poco menos que un esclavo o un paria. Y de hecho, comentándolo con el señor Calamar Bravo, señor Juan Carlos Cordero, que él decía, es que claro, es de acción y es histórica, pero no os penséis que son unos 300 con ojos rasgados. Pues que quieras que no, yo le he encontrado un par de similitudes a 300 en alguna de las escenas, ¿eh? Todo hay que decirlo, no copiadas, sino que me refiero que son situaciones parecidas que se repiten, ¿no? Tanto en esa obra de ficción como en esta que es más histórica. Si mal no recuerdo, una concreto de una forma, digamos, de cómo defenderse con pocos hombres en lo alto de un monte en una batalla determinada, y otra cuando el joven Temujin se tiene que enfrentar solo a un lobo que se le aparece en medio del monte. Bueno, y nos están echando, no decimos más. Del estudio. Simplemente ya. Eso, que si os apetece ver una de estas características, que pinta bien. Ahí está. Bueno, la semana que viene más, pero no mejor, como dice el amigo Wyoming. Exacto, ya veremos a ver qué nos traemos en la mochila y en nuestros cerebros. Hasta la semana que viene, Peña. Adiós. Subsuelo se mueve, a veces la palabra es lo que más duele. Bombos, cajas de esos que hieren. Ritmos como amenaza, existo. Chavales como chacales de caza, ritmos como amenaza. Lobos con piel de cordero te abrazan. Mete, paza, caza en Gaza, por la plaza, en el mercado de valores. Y